la de samba Kipildor. Y vamos a seguir ahora con ese folclore tradicional, nacional, argentino. Vamos a escuchar ahora, como preludio a la presentación de la columna de Jorge Rulli, al Pampa, don José Larralde, diciéndonos cómo es el grito changa. Ofrecieron con chavo para ir tirando, para ir tirando. El trabajo anda escaso, la paga estrecha y el lomo es ancho. Porque tengo a mis hijos que a puro brazo los estoy criando. Me prendo a cualquier cosa, el hambre es mucho y el pan escaso. Clavo el hacha en el árbol, saco los suyos, armo el andamio. No tengo oficio fijo, de muy chiquito viví cinchando. Hoy no tengo derecho ni pa' embromarme dentro el salario. El patrón ya me dijo que si me enfermo no se hace cargo. Pucha que valgo poco, si no me alcanza ni pa' cigarro, y el hueso que llevo a casa dentro del pecho me está golpeando. Si me agarra la rabia y pego el grito, me estoy pensando que mis pobres cachorros no tienen culpa pa' darles cargo. Sabio y diga si mi trabajo no vale de algo, que el sabio me conteste si pa' tranquearla no soy un galgo. Si él sabe todo eso, sabe de sobra que es poco el pago. Por saber tantas cosas hacen que el pobre reviente de asco. Pucha que valgo poco, si no me alcanza ni pa' cigarro, y el hueso que llevo a casa dentro del pecho me está golpeando. Si me agarra la rabia y pego el grito, me estoy pensando que mis pobres cachorros no tienen culpa pa' darles cargo. Bueno, con José Larralde diciendo el, dando, pegando el grito changa, describiendo claramente el preperonismo, estamos en contacto ya con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín. ¿Escuchabas la letra de este grito changa de José Larralde? Describe claramente el preperonismo. Así es, bueno, espero satisfacer tus expectativas, Agustín, porque estoy un poco congestionado de ser los primeros fríos del otoño, ¿no? Ajá. Pero vamos a tratar de las primeras humedades. Sí, y estamos a 45 años, mejor dicho, del golpe militar, ¿no? Así es. Hace 45 años estábamos en las vísperas, ¿no? Sí, sí. O de otra, algunos lo esperaban con felicidad, siempre digamos, que ya muchos presos, por la llamada subversión, o sea, muchos presos de Montoneros, el día del golpe festejaron desde las ventanas de la cárcel de Olmos y de la U9 de La Plata el triunfo militar, porque pensaban que las contradicciones, o sea, las grietas de aquella época iban a acelerar el triunfo propio. O sea, que beneficiaban la polarización y por lo tanto los beneficiaba a ellos. Qué locura, ¿no? Porque claro, se situaban como los herederos, ¿no? En muchos sentidos los argentinos hemos aprendido poco, ¿no? Seguimos cultivando las grietas y las antinomias, ¿no? Y nos alegramos cuando la Argentina se fragmenta en vez de insistir en el mensaje de Perón, que era un mensaje de unidad, ¿no? Para cada argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Estamos tan distantes de eso, ¿no? De aquel apotegma, como decía Perón, ¿no? Y bueno, y hablando con los que eran diputados en esa época, habían dialogado con los militares y los militares les habían dicho, esto me lo contó Julio Bárbaro, que los militares le dijeron, o a Isabel la sacan ustedes y la reemplazan por un gobierno de otro tipo, o la sacamos nosotros. Si la sacan ustedes, ustedes quedan. Si la sacamos nosotros, no damos garantía de nada. Duro, ¿eh? Sí, sí. Por eso te digo que todo el mundo estaba anoticiado de que se venía la maroma, como se dice comúnmente, ¿no? Yo recuerdo aquellos días con desesperación porque veía la actitud suicida de muchos, y trataba de irme de Buenos Aires como fuere, pero bueno, no era nada sencillo, lleno de cobardes, de gente cobarde, de gente con que alentaba la grieta, que en fin, que jugaba a todo o nada, ¿no? De una manera suicida. Uno ve, ahora me dicen, por ejemplo, ayer llegaban las noticias de cómo está cayendo en picada el respaldo a Bolsonaro. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. En 3 meses se le cayó el electorado, lo rifó, pero bueno, pero ahora lo tenemos por 4 años a Bolsonaro. O sea, la gente tendría que pensar mejor cuando compromete su voto, ¿no? Mira, en el caso de Bolsonaro, parece que el grueso de los que lo votaron ya se repitieron, pero ¿y ahora qué hacemos? Es una buena pregunta, ¿no te parece? Sí, ahora yo me pregunto, Jorge, acompañando tu reflexión, si esto no es el producto de un sistema que no te deja opciones, también, que el pueblo no construye opciones, porque vos fijate que había voces muy críticas sobre ese progresismo, casi te diría, también suicida que encarnaba el PT, ¿no? En los últimos tiempos, después con Dilma Rousseff y esa reforma liberal de la economía. Sí. Y bueno, y ahora lo metieron preso a Temer, que claro, era vicepresidente de Lula, ¿no? Y que era evangélico. Era representante de las iglesias evangélicas y por supuesto que robaba, le cayó al lavallato. Sí, claro. Que así denominan la operación de limpieza de la corrupción en Brasil, y claro, lo implicaron, estaba implicado como todo el gobierno, ¿no? Pero bueno, es una situación, sí, tenés razón, ¿no? Es como que el sistema banaliza la política, entonces es muy difícil hablar de alguien, y siempre hay un tonto que sale a decir, pero usted no habla de Macri. Sí, lo digo siempre como si el problema fuera Macri, ¿no? Claro. El problema es cómo llegamos a tenerlo a Macri de presidente, ¿no? Claro. Sino por los errores y los desvaríos y las mentiras del campo popular, ¿no? A mí me parece que algunas de estas cosas hay que sacar experiencia de estas historias, ¿no? Fíjate que los que sabotearon aquellos años del peronismo, aquel final, que aceleraron aquel final del gobierno de Perón, se fueron de la plaza, lo atacaron, bueno, dejaron sola a Isabel, no quisieron escuchar cuando Perón les decía que en toda América Latina ya había habido golpes militares, faltaba estaba la Argentina, ya estaba en todas partes, estaba en Chile, sobre todo estaba Pinochet, claro, estaba en Bolivia, estaba en Brasil, los uruguayos estaban comiendo la bordeberrización, claro, estaba en Uruguay. Lo más importante en ese momento era evitar el golpe, y para eso se requería un gobierno en el cual Perón y Balbín estuviesen juntos en un gran frente civil para evitar la dictadura militar. Bueno, no se lo quiso escuchar. ¿Te acuerdas que a pocos días del golpe hubo un ataque a un regimiento, el de Viejo Bueno? Claro. Donde murieron, yo creo que unas 200 personas, fue algo terrible. Algo terrible, terminó en un tiroteo dentro de una villa miseria. Imagínate lo que son las balas militares atravesando las chapas de una villa miseria. A menos que la gente estuviera echada cuerpo a tierra, no, bueno, debe haber habido muchísimos muertos, ¿no? Porque los guerrilleros se refugiaron allí y los militares no tienen mucho cuidado, ¿no? Cuando reprimen, ¿verdad? Claro. Pero era como que lo habíamos olvidado. Y lamentablemente muchos de aquellos exponentes de ese peronismo saboteador del peronismo, ¿no? De aquel peronismo clase mediero que pretendió que el peronismo se hiciera marxista, hoy están en el gobierno, ¿viste? Hoy están por todas partes y siguen hablando del peronismo como si nosotros fuésemos tontos, que no tuviésemos memoria, ¿no? Aquí en La Matanza, vos sabés, en un momento dado, el señor Magario, que era uno de los financistas de Montoneros, bueno, tomó el control del peronismo de Matanza, y bueno, realmente yo creo que los peronistas tienen mucho de qué avergonzarse. No sé si pueden mirarse al espejo, pero tendrían que hacerlo y hacer un análisis para ver cuál ha sido su conducta, su historia, ¿no? Porque no hemos llegado a Macri por casualidad. Hemos llegado a Macri, realmente hemos llegado al circo, porque de alguna manera nos lo merecíamos, porque de alguna manera cometimos todos los errores, las agachadas, las debilidades, todas, nos comimos todos los garrones, nos comimos todos los buzones, y bueno, y hay que avergonzarse un poquito, me parece a mí. El trabajo grueso lo hizo la dictadura, ¿no? Claro, persiguiendo. La dictadura dejó tierra arrasada. Claro, y arrasando con varias generaciones. Después, de... cuando terminó la dictadura, vienen esas cosas del fin de la fiesta, que todos nos abrazamos, y entonces decidimos olvidar quién era quién, y se abrazaron todos. Los que antes se mataban entre sí, fueron todos amigos y participaron. Los que volvían del exilio, los que salían de la cárcel, la burocracia sindical, los deudos de Rucci, todos como si no hubiese pasado nada. Y bueno, y así llegamos a esta situación, ¿no? Una situación realmente muy lamentable. Yo me acuerdo, yo viví la llegada del peronismo en Matanza en el año 73, cuando ya realmente el peronismo era un poder enorme en La Matanza, y llegamos. Fíjate que el presidente del partido era nada menos que el mozo que servía café en el Consejo Deliberante. Yo me acuerdo a veces con un poco de ternura de estas imágenes, de verlo a Federico Russo con su chaqueta de mozo, sirviendo café con la bandeja en la mano en el salón del Consejo Deliberante. Realmente llegó el peronismo y puso a los últimos adelante, ¿no? Dimos vuelta a la tortilla, ¿está bien dicho así? Sí, claro. Lamentablemente, en las primeras reuniones, el compañero Russo, que todavía es homenajeado en La Matanza, en una de las primeras reuniones dijo, bueno, ahora nos toca a nosotros el turno de robar. Y bueno, hice en toda escuela. Increíble. Sí, que no hubiese realmente, nadie, me deja que frío. Que lo bajara del escenario, que le tirara una silla, cómo hemos perdido moral revolucionaria hasta llegar a donde llegamos. Pero me acabas de dejar pasmado con esta anécdota. Pasmado. ¿Con esta historia? Sí, porque uno piensa muchas cosas, pero nunca con tanta crudeza. Y aunque te parezca mentira, yo creo que no era una mala persona y expresaba lo popular. A ver si entendés. ¿Cómo permitimos que se mezclara el ser peronista con el hecho de robar? Porque, entre otras cosas, el hecho de robar y que el compañero que es presidente del partido lo primero que piense es hacerse una piscina en su casa. ¿De qué te habla? De que en realidad vos no querés cambiar el mundo, sino que querés reemplazar a los privilegiados. ¿Se entiende? Claro. Es grave lo que estoy diciendo, porque se suponía. Entonces, yo no te hablo de hablar, no te hablo de tomar una posición solamente moralista, aunque podría serlo, sino decirle al compañero, escúchame, nosotros íbamos a hacer un gobierno de pobres para pobres, pero de pobres felices, no de pobres que imitan a los ricos, como ahora los concejales del PJ que viven dentro de los countries. Porque entonces, ¿para qué luchamos? ¿Para qué murió Tito Bevilacqua? ¿Para qué murió el Tuli Ferraris? ¿Para qué murió Gustavo Rearte? Para que vos, dirigente presunto de esa historia heroica, ahora tengas 5 autos, tengas departamentos en Punta del Este, vivas en un country, no te da vergüenza. Y la gente que te vota no tiene vergüenza. ¿Qué nos pasó? Y ahora nos quejamos porque llegamos a Macri. ¿A dónde? ¿A qué otro lugar querían llegar? Menos mal que llegamos a Macri, porque podríamos haber llegado a Bolsonaro, ¿no? Sí, claro. Estaríamos. Siempre, bueno, digamos que le pegamos en el palo. Siempre se puede estar peor, Agustín. Claro. Sobre todo cuando hay un montón de dementes que con las mejores intenciones siguen cavando. ¿Viste? Porque nosotros siempre dijimos, me parece que estamos ya por llegar al fondo, ¿no? No, porque todavía faltan unos metros. Hay un montón de giles que siguen cavando. Claro. Sí. Pues sabes que yo he visto esta semana que vos parecías la bolsa de un gimnasio de boxeadores. Te han pegado como en bolsa. No, me han pegado y yo también pego. ¿Qué voy a hacer? Sí, bueno, tus manos son fuertes. No, cosa, pero me llamó la atención esto. Por eso no quería perder la oportunidad de comentarlo. Que pueda compartirse tu pensamiento, tu posición, o no. Hay una libertad como de pensamiento, de posicionamiento, ¿no es cierto? Cualquiera puede compartir lo que Rulli dice o no compartirlo. O no, claro. O no compartirlo. Ahora, yo tengo derecho a decirlo. Por cierto. Ahora bien, lo que no puedo entender es el grado de agresividad con la que se te contesta, no con argumentación, con agresividad. Con agresividad. Y eso indica el grado de enfermedad del otro. Yo creo que sí. Y yo ayer decía, yo critico la conversación telefónica de Guillermo Moreno con la esposa de Julio De Vido, porque me pareció repugnante, sobre todo el lenguaje de cárcel, y hacerse hablar como los pobres, comiéndose las heces y hablando por el costado de la boca y haciéndose el cínico. A mí eso no me gusta en política peronista, siempre lo rechacé. Ahora, es mi opinión. Yo no voy a la página de la Brigadier a decirlo. Yo no voy a molestar a ellos, porque ellos vienen a mi página a putearme. Yo digo, mi página es mi casa. Totalmente. En mi casa siempre hay un plato de comida en la mesa para el que llega o el que pasa. ¿Por qué venís a escupirme la comida que yo te ofrezco? No vengas, hermano, no vengas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impulsa a venir a agredirme a mi propia casa? Sino tu propia debilidad, tu complejo de culpa. noble y corrupto. Pero ese es tu problema, hermano, no se soluciona con pastillas, se soluciona cambiando la conducta. No podés ser dirigente peronista y ser millonario, hermano. ¿No entienden esto? No podés estar por encima de los pobres, porque vos eras pobre y tendrías que seguir siendo pobre. Y yo he visto muchas veces esto de que un tipo es concejal y sigue siendo un compañero, hasta que le pasan un paquete de 50 planes para los más pobres. ¿Y qué hace el tipo? Pone una pequeña empresa y le paga a las chicas con los planes. Y puso una fábrica de marroquinería y era concejal. Por supuesto, yo le dije, a mi casa vos no venís más, vos sos un corrupto. ¿Se entiende? Totalmente. Pero esto lo han hecho de a millares. De hecho, lo hacía Milagro Salas. Yo estuve en la fábrica de Milagro Salas. Yo me quedé anonadado cuando entré en la empresa. Había 400, 500 chicas inclinadas cada una sobre su máquina, sin levantar la cabeza, con enormes fardos de ropa para coser alrededor de cada una. La música de rock era atronadora y todas las paredes estaban pintadas con carteles del Che y con frases revolucionarias acerca del socialismo. Y yo me agarró como un paroxismo. Me puse a gritar, así no era, se equivocaron. Esto no es la revolución, no era, no murió el Che para esto, no murió Perón para esto, no murió Evita para esto, no entendieron nada. ¿Qué les pasa? Sí entendieron. Estaban enriqueciéndose, hermano. Y ahora la defienden como presa política. Que se defienda sola, la puta que lo parió. Sí, realmente, cada uno tiene que hacerse responsable de su conducta en lo más importante y también en los pequeños detalles. Esto es lo que uno aprendió de tantos revolucionarios que dieron su vida y comprometieron su conducta para cambiar el mundo. Que se equivocaron, sí, muchísimo se equivocaron, pero mantuvieron una honestidad. Fíjate que Eraltó, el creador de la Alianza Libertadora Nacionalista, murió en la pobreza extrema en Paraguay, después de haber conducido todas las batallas callejeras de los años desde el 40 hasta el 45, ¿sí o no? De haberle dado al peronismo esa fuerza nacionalista que tiene el peronismo. Y también podemos dar ejemplos sindicales, el caso de José Ignacio Rucci. Bueno, ni hablar, claro. José Ignacio Rucci, que vivía en una casa chorizo, ¿sí o no? Sí, y que murió y no dejó nada. ¿Y cuál tenía? ¿Qué? Sí, tenía unos vicios, claro. El vicio de tomar vino con los amigos, déjame de joder. Era todo, era como un juego de niños aquello. Era claro, mirá el vicio terrible, se tomaba unos tubos con los amigos. Por favor, ahora todos tienen dinero en los paraísos fiscales. Son empresarios del sindicato. Mirá, ahí lo hablé de Magarios. Podemos hablar de Montoto, era otro de los financistas, de Montoneros. Bueno. Ahora es el presidente de la Cámara argentino-israelí. ¿Escuchaste? Sí, sí. Argentino-israelí. Es el que habla todos los días con la Patty Bullrich y comercia las lanchas, las cámaras, las pistolas Taser, la calle, las armas que consume o que compra el Estado argentino, etcétera. Son hombres ricos, eran ricos con Montoneros y siguen siendo ricos ahora, porque eran los que manejaban los dineros de los secuestros. Ahora, ellos se enfrentaron a Perón, ellos hicieron imposible aquel acuerdo entre Perón, Balbín, Solano Lima y otros sectores con los que había que apretujarse para evitar el golpe, hermano. Era tan evidente que no nos gustaba, y sí, a lo mejor a mí no me gustaba, pero era evidente que si no hacíamos eso, nos barrían a todos, y nos barrieron a todos, y nos barrieron a todos. Y ahora, bueno, algunos como Santucho, muy murieron en el combate, y otros, como Firmenich, siguen viviendo en el exilio y además son asesores de la Cámpora, ¿no? O sea que de alguna manera volvieron, no iguales, volvieron, se transformaron, son transformistas, ¿no? Y siempre cambian la careta y vuelven de alguna manera a gobernar. Este Firmenich está muy vinculado a Podemos, que es un partido... Sí, sí, es profesor universitario en España, Firmenich. Él y sus hijos están vinculados a Podemos, que es un partido supuestamente de la izquierda, que estaría a la izquierda del PSOE, que sería el partido popular de, más popular de España, aunque al igual que el peronismo también ha devenido en una especie de partido socialdemocrático desarrollista lleno de gente rica. ¿Qué es lo que dejó Felipe González? Ha sufrido un proceso como el del peronismo. Entonces, a la izquierda, montado sobre ese partido, está Podemos, donde su secretario general vivió hace unos pocos meses el escándalo de pretender comprarse una casita modesta de 600.000 euros. 600.000 euros, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí. Así da gusto hacer política, ¿no? Y da gusto ser comunista. No es cierto. Había un sketch que hacías con soda esto, porque si no si no nos infartamos, Agustín, porque realmente todo esto es muy penoso. Yo lo escuchaba el otro día al contador, leían las declaraciones del contador de Cristina, que parece que está realmente arrepentido el hombre. Bueno, ahora un poco tarde, pero bueno, se arrepintió de verdad y bueno, y confiesa todo. Y yo decía, pensar que nos comimos tantos años de cárcel, tantos sueños que tuvimos para cambiar la Argentina, convertirla en una Argentina potencia, tantos chicos que murieron, tantos chicos, y ahora hemos llegado a esto, a un peronismo de gente rica. Justamente el otro día un amigo mío estuvo ahí en la antesala del Papa, y uno de los asesores del Papa Francisco le dice, bueno, usted viene de la Argentina, así, bueno, ¿cómo están las cosas allá? Le dijo, ¿cómo te...? Y él, que no tiene pelos en la lengua, le dijo, ah, todo bien, como siempre, dice, es un pueblo cada vez más pobre con una dirigencia política de millonarios. Y esa es la verdad, todos los dirigentes son millonarios y nosotros somos cada vez más pobres. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. El que quiera analizarlo, que lo analice, no es tan difícil de comprender, esta es la durísima realidad. Los dirigentes del peronismo son todos millonarios. Sí, y nosotros estamos cada vez más pobres y le echamos la culpa a Macri. Y seguramente estaremos en la verdad porque Macri ha puesto lo suyo, por supuesto. Pero ¿quién podía imaginar otra cosa? Claro. Macri es Macri. Yo no lo puedo cambiar a Macri. Yo lo que puedo es cambiar a la gente de a poco. Por eso, Agustín, desde aquí nosotros tratamos de predicar que cada uno tenga su pequeña estrategia por la huerta, que cuando tenés un sueldo te compres, hermano, una moladora, un barreno, una máquina para soldar, que puedas tener una despensa para cuando encontrás que un amigo hizo chorizos, o cuando alguien cosechó chauchas y te da una bolsa, bueno, tenés que tener un lugar donde guardarlo, tenés que tener un tallercito en el fondo para reparar, para incluso para poner un cartel y ponerse, se arreglan artefactos, algún el rebusque, hermano, estamos mal y probablemente sigamos peor. Entonces, plantar el árbol en la vereda, poner el limonero en el fondo, asociarte con la vecina y cuando haces un postre volver a mandarle con los pibes un pedazo del bizcochuelo a la vecina, son formas de reconstruir la reciprocidad que tuvimos alguna vez y en la que nos apoyábamos los unos en los otros. No confiemos en los punteros, no confiemos más en los partidos políticos, confiemos en nuestras propias fuerzas y en el barrio. Y esta es una estrategia muy poderosa, que la gente puede decir, bueno, pero ¿y qué Rulli, qué quiere hacer la revolución con la huerta de para la ensalada, o poner un puerros en una maceta? Claro, es tan fácil tomarme el pelo, pero lo más fácil es seguir siendo un tonto, ¿no? O un corrupto. Claro, porque los que cuestionan podemos proponer, sino empezar desde lo pequeño para probar nuestras fuerzas y nuestra conducta. Ayer yo tuve un debate sobre esto en el que justamente se planteaba o planteaban este tema de la plantita o la huerta con sorna, como una burla. Y sí, porque es un país que está lleno de vivos, ¿sí? Claro, entonces yo le decía que tal vez era una herramienta pequeña y un inicio, pero que seguramente podía modificar y transformar. Lo que no podía modificar ni transformar era la corrupción del sistema político. Claro. Es decir, ese que está dentro de ese sistema político corrupto no puede cambiar nada. Así. Nosotros sí. Así es. Así con un árbol solo. Y empezar por algo. Porque sí, además de esa manera vas dando pruebas. Vas dando pruebas que te preocupa el barrio, porque vos le mandás el bizcochuelo a la vecina, el pedacito de bizcochuelo. Dejás de poner la radio para matar a todos los vecinos, sino que te convertís en un vecino más respetuoso. Y vas a ver que las cosas empiezan a cambiar, porque todos estos gestos están llenos de misterio. Y es difícil saber la buena acción, qué consecuencias tiene. Y esta es la actitud del guerrero. El guerrero tiene que ser responsable. Alguien me dice, ¿y para qué voy a separar yo mi basura entre orgánica e inorgánica si el municipio después la mezcla? ¿Y a vos qué te importa si es tu responsabilidad? Vos tenés que cumplir, como esos animales que escapaban del incendio en el bosque y lo ven al colibrí que iba a la laguna, iba sobre las llamas, tiraba la gotita y volvía, iba y volvía tirando agua. Y le dijeron, vos sos loco, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo la tarea que me corresponde, dijo el colibrí. Los demás escapaban. Es como ese soldado de Malvinas, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Se bancó solo con una ametralladora, resistió. Sí, sí. A toda una brigada inglesa y permitió que todos los compañeros se retiraran indemnes. ¿Comprendes? Le hicieron un homenaje a los ingleses. Cuando lo tomaron prisionero creían que había 25 tipos y estaba él solo. El soldado con Falonieri, si no me equivoco. Claro. Bueno, cuando llegó la noticia, un compañero me dijo, pero si uno pudo hacer esto, si los demás se hubieran quedado, ¿qué habría pasado? Estábamos en Londres ya. Bueno, la guerra... Digamos, eso que podría haber dicho el colibrí. ¿No? Hermano, si cada uno hace lo que yo hago contra el incendio, y en vez de escapar, ustedes también se hacen un buche de agua y van y lo escupen en el fuego, apagamos el incendio, ¿se entiende? Uh-huh. ¿Por qué lo dejaron solo? Es un héroe porque protegió la retirada. Hermano, no hay que retirarse. Hay que ir para adelante. Y esto parece que los argentinos no terminamos de entenderlo. Y ir para adelante significa levantar la voz. Y como decían nuestros padres, soy pobre pero honrado. Y los dirigentes que tenemos no son ni pobres ni honrados. Bueno, por eso son los dirigentes. Claro, entonces estaba leyendo ahí que solamente en el correo los moyanos deben a las cajas de impuestos y jubilaciones deben 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos, ¿te das cuenta? Las cifras son alucinantes de lo que se han afanado todos estos tipos. Y yo también te contaba que estuve en Calafate y más o menos vos tenés arriba de la montaña no podemos tener dirigentes millonarios y festejarlos, pero hace tiempo que ocurren estas cosas. Cuando Menem se dedicaba, ¿te acordás? Era presidente de los argentinos y se dedicaba a las minas. Sí. Y todo el mundo chocho, porque a todos, alguien me dijo, lo que pasa es que a todos les gustaría ser como él. Y bueno, ahora a lo mejor lo vamos a tener a Tinelli, a todos nos gustaría ser como Tinelli. Qué bien, qué buen camino que llevamos, ¿no? Qué buen camino. Así es como nos va, ¿no? En vez de tener dirigentes probos, tenemos gente como nos gustaría ser a cada uno de nosotros en la parte más oculta o en la parte más inconfesa que tenemos. Nos gustaría tener muchos bolsos con euros, ser ricos, qué bien, qué bien. Pero dejemos el peronismo. Para eso había antes otros partidos. Claro. Para eso estaba el Partido Conservador. Claro, claro. El peronismo se supone que era para gente que no pensaba así. ¿Qué nos ha pasado? ¿No? El peronismo era para el sacrificio y la conducta. Y eso ha desaparecido gracias a los magarios, a los rusos, a los Moyano. Y yo creo que no hay que poner a lo mejor el acento en criticarlos tanto, porque no van a cambiar, sino en reconstruir la moral del pueblo. Sí, además, Jorge, me parece a mí que, en definitiva, y por más millones que puedan reunir, son presos de un funcionamiento sistémico, ¿no es cierto? Totalmente, claro. Es decir, que pierden su libertad de interior, a cambio de plata. Son esclavos. Sí. Yo, porque vos podés decir lo que decís. Con algunos que me dicen, el caso de Storrelli, del fiscal. Sí. Yo de estas cuestiones, de los expedientes judiciales, entiendo poco. Pero yo le digo, supongamos que es verdad y que Storrelli extorsionó a algún empresario. No, supongamos que tenés razón y extorsionó a un empresario. ¿Y eso qué nos dejaría? ¿Qué cambiaría? Porque vos me dijiste que el libro ese de Centeno no existía y que quedaban unas fotocopias nada más, porque el libro lo habían quemado. Bueno, está bien, pero aparecieron 50 testigos que dicen cosas peores que las que decían las fotocopias. Entonces ya las fotocopias a nadie le importan, porque entre otras cosas el propio contador de los Kirchner está explicando cómo eran las cosas y cómo él llevaba los bolsos con dinero de un lado para otro, o acompañaba a los que llevaban el dinero de un lado para otro mientras gobernaban. O sea que era tiempo del pueblo que destinaban a hacer negocios. Hay algo que me gustaría agregar, si me permitís, en este punto, cuando vos hablás de los empresarios. Y no son empresarios comunes, son empresarios que han podido ejercer durante largos años un fuerte poder en la Argentina. Me estoy refiriendo concretamente a esta causa, se lleva puesto a Paolo Roca, nada menos. Bueno, lamentablemente tenemos lo que se dice en política, una burguesía prebendaria. O sea, en buena medida, no en toda, en buena medida han vivido del Estado. Por cierto, pero digo, tienen tanto poder y sin embargo, esta causa se los ha llevado puesto. Se ha llevado puesto y por eso tienen algunos sectores del kirchnerismo tanta bronca, no solo con Manzanares, a Wagner, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Yo te digo también algunas de las razones que se dan, es que la embajada norteamericana presiona para que empresas norteamericanas se queden con estas empresas. Puede ser verdad, o incluso, si es necesario, yo diría sí, es verdad. ¿Y con eso qué? ¿Eso cambia acaso la inmoralidad de estar al frente de un gobierno popular y dedicarse a robar con las cuatro manos? ¿Cómo puede ser cierto que los americanos se quieren quedar con algunas empresas. Es cierto, a lo mejor, que Stornelli es un extorsionador. Pero eso no cambia la vergüenza que yo siento como peronista cuando lo escucho al contador Manzanares contar todo este trasfondo de enorme inmoralidad. Jamás lo podría haber contado de nuestros líderes originales, de Perón, de Evita. ¿Por qué lo tienen? ¿Por cómo hemos llegado a esto? Y a mí me parece, vos agarrás cualquier municipio del Gran Buenos Aires y te encontrás con que el saqueo de las cajas municipales es mucho, mucho peor. ¿Se entiende? Sí. Hoy, a veces me cuentan, como ya lo he dicho, no sé en dónde hicieron una vereda, el municipio hizo una vereda de cemento con ferrite y pasó una factura de 28 millones de pesos. Cada camión, el Merlo, creo que vale 9.000 pesos, camión de basura. Y todo el mundo sabe que si figuran 50 hay 30. Claro. O 35. Y los demás no existen, los demás cobran sin ir. Pero todo el mundo lo sabe. Y que el camión de basura va incompleto. Y cuando puede llevar tantas toneladas, lleva la tercera parte para hacer más viajes. Entonces, y todo es así. Y la matanza debe ser exactamente igual, porque estas son normas ya establecidas. Entonces, y que Macri las respeta, y probablemente que los ministros de Macri hacen las mismas cosas. Tenemos que cambiar el país. Y se suponía que nosotros, el peronismo, éramos la fuerza redentora que venía a traer una propuesta diferente. Aparentemente no, somos tan chorros como nosotros. Bueno, digamos que el proyecto... Claro, digamos que el proyecto de la revolución y de la liberación ha quedado como la guitarra, ¿no? Colgada en un ropero. Claro. Y nos hacen sonar. A cambiar el país. Para que la gente como Macri dejara de endeudarnos y de entregar nuestras empresas. Pero resulta que nosotros, los que vamos a cambiar el país, somos los que nos choreamos todos y además entregamos nuestras empresas como YPF. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Comprendes? Sí, voy a decirte, Jorge, porque hemos hablado largamente de la política, que es tal vez en estas condiciones un arte menor. Sin embargo, hay cuestiones superiores, que son las aquellas que vos te ocupás cotidianamente y que tienen que ver con una transformación real, aunque siempre incipiente, ¿no? Vos me contabas el otro día que algo te dio mucha alegría y que provenía de una localidad cercana, de Quilmes. Ajá. Digo, ya, si querés, ¿querés que mantengamos el tema político sobre la mesa o preferís buscar lo superador? Pero esta es la parte propositiva, digamos. Porque si no, nos tiramos tantas pálidas que después nos queremos suicidar. Claro, porque yo tengo dos noticias para darte, muy interesantes. Claro, esta es la parte, a raíz de nuestras, como te diría, nuestros llamados a favor de la naturaleza y contra el cambio climático, que están prendiendo en mucha gente, porque fíjate que hasta hay en Europa un movimiento estudiantil para protestar porque los funcionarios no toman medidas en contra del cambio climático. O sea, lo que nos pasa a nosotros con el rabino, que en vez de tener una política contra deforestación o lo que fuere contra el cambio climático, nos dice que tenemos que rezar, le está pasando a los dinamarqueses, a los belgas. ¿Que hubo una jornada mundial? Sí, sí. De la juventud, los pibes, en contra del cambio climático. Claro, los pibes salieron con sus bicicletas y sus motonetas a las plazas de Copenhague y otras ciudades a reclamar políticas frente al cambio climático. ¡Qué maravilla! Entonces nosotros desde esta radio y en este programa hemos convocado a imitar estos gestos. Y bueno, y maravillosamente me escriben de Quilmes movida que hicieron los jóvenes de plantación de árboles en la ribera del Paraná. Y fue maravilloso. La gente traía arbolitos de todas partes, todo tipo de frutales y de árboles de flores, lo que sea. Y estaba lleno de gente plantando, regando. Debía haber como 150 jóvenes trabajando y otra mayor cantidad de gente mirando lo que ellos hacían y aplaudiendo y qué sé yo, una verdadera fiesta. Entonces, muchos jóvenes están dedicados a esto y a mí me parece que hay que respaldarlo porque es lo mejor de la Argentina que renace. Y en Quilmes nos han prometido entonces que han preparado, no nos dijeron qué árboles son, pero justamente porque el día jueves llevamos a la feria común del pueblo donde yo vivo, llevamos unos 10 paltos y los se vendieron a la gorra, que cada uno diera lo que quería, porque lo que uno desea es que lo planten, entonces es importante que te paguen por lo menos la maceta, ¿no? Claro. Sobre todo para tener el reaseguro de que el tipo puso 20 pesos. Sí, como una forma de comprometerlo también. Claro, y además decirles que los protege al invierno con un plástico. Bueno, todas estas cosas que mucha gente no sabe. Bueno, te quiero decir dos cosas más a propósito de esto. La primera, debemos dos libros, uno a Marisa Figueroa, que, bueno, nos ha pedido que si lo podemos entregar autografiado por vos, es Pueblos Fumigados. Así que en algún momento, cuando nos encontremos, te voy a pedir que le pongas una dedicatoria para Marisa Figueroa a uno de los pueblos de los libros que hemos sorteado y que ella ha sido con mucho gusto la ganadora. El otro es un chico laburante que se llama Diego, es plomero, que ha preferido una biografía tuya. Muy bien. Así que, bueno, son deudas que vamos a tener que pagar en algún momento, Jorge. Voy a tener que ir ahí a la matanza. No, te lo llevaré yo, buscaremos la forma. No te hagas problema. Otra cosita más que te quería comentar y que te va a dar mucha alegría. Vos sabés que este gobierno a veces se pone a la izquierda de lo que nosotros suponemos que es el centro. Bueno, sí. Por ejemplo, en la discusión esta por la ley de inquilinos, era una ley espantosa que promovía una organización de estas de izquierda, ¿no? Inquilinos agrupados. El gobierno realmente puso en juego una ley que es muy superadora de esto que proponían estos tipos. Y yo digo, a veces, como más que por izquierda o por derecha, se impone cierto sentido común. Esto tiene que ver con esto que estábamos hablando. Ha sacado el gobierno una guía para la prevención de la obesidad infantil. Esto tiene que ver con tu prédica constante, Jorge. Ajá. Porque dice que habrá de prohibirse la venta en las escuelas y en la dieta alimentaria que proponen los comedores escolares, las bebidas edulcoradas, tipo, bueno, ya sabemos, ¿no? Las Coca-Colas, todo eso. Las golosinas y los snacks, eso que vos decías del chillito que le prendés fuego y está 15 minutos ardiendo. Es un gran paso. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, ¿me escuchabas? Sí. Es un gran paso. Es un gran paso, mira, me parece que es parte de una estrategia que pasa por la alimentación de los niños y que es fundamental, ¿no? Que es fundamental. Porque la comida chatarra, lo que se llama la comida chatarra, está compuesta fundamentalmente de grasa, azúcar y sal. ¿Comprendes? Te estimula el cerebro, te permite sentirte mejor, pero no te beneficia, no te alimenta. Entonces, suele ocurrir, mirá, ahí en la zona de General Belgrano, cerca de Ciudad Evita, me acuerdo, hace muchos años fuimos a hacer este tipo de laburo sobre la alimentación en una escuela, y me acuerdo que el problema de las maestras era que los chicos se llevaban alfajores y dejaban la manzana en el comedor, en la comida, preferían un alfajor a la manzana. humana. Ese bueno, es eso tiene que ver con la educación, bueno, también. Que bueno, hay que modificar, comprendes, porque hay que educar. Son malos hábitos que vienen de la casa, no sé, pero bueno, pero hay que tratar de modificarlos en beneficio de la mejor alimentación del niño, porque el problema que tenemos es que tenemos varias generaciones mal alimentadas y por supuesto después tenemos adultos deficientes que carecen de oficio, que carecen de inteligencia para poder tener esa estrategia que nosotros proponemos, esa estrategia personal, y que en definitiva votan cualquier cosa que les dice el puntero. Es la gente que después le das una zapatilla y si me votas a mí, te doy la otra. Pero bueno, sí, eso se construye a lo largo de varias generaciones, y lo peor es que lo han construido diciendo que son peronistas. A mí me parece monstruoso, pero bueno, así ha sido, esta es la durísima realidad de un peronismo ganado por los sectores más reformistas, más traidores, los que contestaron a Perón en los años 70, los que se han envilecido en la corrupción, lamentablemente. Una reflexión tuya, Jorge, te pido sobre un hecho que sucedió el jueves pasado en China. Hubo una explosión en una fábrica. La explosión se produjo por la fricción de elementos químicos y dejó más de 47 muertos en una escala que todavía no ha podido aún ser refrendada con un comunicado oficial. Es decir, no hay una cantidad determinada, existente y real. No han informado. Sí se sabía que en el recuento inicial había más de 47 muertos. Sí. ¿Te sugiere algún comentario esto de bueno, la...? Bueno, mira, en principio me sugiere vincularlo con la tragedia que hace poquito vivimos en Brasil. Por eso te lo decía. Porque los barros contaminados de una mina terminaron rompiendo el dique de contención y el mar de lodo cayó sobre los obreros que estaban almorzando. Y en realidad tampoco se sabe la cantidad de muertos, pero se calcula entre 200 y 300. Uh-huh. Y bueno, y ahí está Bolsonaro mirando para otro lado. Lamentablemente no hay una opinión pública que sancione duramente esto como en otras épocas. Las acciones de la empresa Vale, que es la dueña de la minera esta brasileña, creo que a raíz de este accidente cayeron un 10%. Uh-huh. Y eso fue todo. Cayó el valor de las acciones 10%. Fíjate que es similar a lo que las noticias nos anuncian, que ha caído el valor de las acciones de Bayer porque un tribunal de los Estados Unidos consideró que el glifosato produce cáncer. Lo que nosotros venimos diciendo desde antaño, desde años. Uh-huh. O sea que el Roundup, o sea el glifosato, produce cáncer. Bueno, ya hay un tribunal en los Estados Unidos que dijo que sí, que es verdad. Y las acciones cayeron. Bueno, según parece, desde que Bayer compró Monsanto, las acciones de Bayer han caído un 40%. Y bueno, joderse. Yo recuerdo que hemos promocionado a Monsanto por medio de la cadena nacional. Totalmente, sí, totalmente. Me duele recordarlo, te aclaro. No es un recuerdo grato, pero no puedo evitarlo. Sí. No, porque se ha naturalizado totalmente. Hay mucha gente que cree que Monsanto... Bueno, la presidenta lo festejó, las inversiones de Monsanto, dijo que eran... demostraban la fuerza del gobierno argentino y bueno, y estaba muy contenta ella de las inversiones que Monsanto pensaba hacer en la zona de Córdoba, de Malvinas, por suerte. La gente lo impidió, Monsanto tuvo que irse de Córdoba. Pero bueno, hay mucha gente aquí en las radios, sobre todo las radios vinculadas a Clarín, por sus intereses con ciertos sectores agrarios, ¿viste? Yo recuerdo que, por ejemplo, también es otro mal recuerdo, la mañana de Continental tenía como sponsor a Roundup y Syngenta. Y sí. El conductor de la mañana de Continental era Víctor Hugo Morales. Claro. Sí. Bueno, a mí me pasó una cosa muy terrible en la red. ¿Cómo se llama este médico? Nelson Castro. Nelson Castro me convocó una vez, me llamó la atención, me dio todo el espacio que necesité y me dejó hablar, me tiró de la lengua y luego, imagínate, yo que soy rápido, seguí hablando contra Monsanto y contra los agrotóxicos y me llamó la atención que me permitiera bastante espacio. Bueno, a la semana tenía el esponsorio de Monsanto. O sea, me utilizó. Sí. Vos sos vivo, pues era más vivo que vos. Yo te convoco a vos para hablar contra Monsanto, te grabo, voy a Monsanto y le digo, miren, esto es lo que yo hago. Si les parece que puedo cambiar, yo necesito dinero. Claro. Y la empresa te lo pone. Un día me lo encontré a Nelson Castro por la calle y le dije, doctor, usted a mí me utilizó para ganar los beneficios y el sponsoreo de la empresa Monsanto. Me dijo, no, ¿cómo me puede decir eso? Bueno, yo le dije, tenga cuidado, porque lo invito a que me convoque otra vez a su espacio radial, le di mi tarjeta, y le dije, de no ser así, de estar yo equivocado, le pido que me vuelva a convocar para que yo hable de lo que hago en la propuesta de una nueva ruralidad, de una vida más sana. Si no me convoca, la próxima vez que lo encuentre por la calle, ya sabré quién es usted y actuaré en consecuencia. Bueno, todavía no me lo encontré, pero yo creo que le voy a dar unas buenas pateadoras en el culo, porque se lo merece. No, vos sabés que Nelson Castro es un gran amigo de Víctor Hugo Morales. Bueno, también, bueno, Víctor Hugo. Ahora están descubriendo, de pronto descubrieron la soja. Sí. Quizá porque ya no están en el gobierno, entonces ahora Eve de Bonafini convoca a quemar los campos de soja. Habría que recordarle a Eve que la soja en época de Cristina llegó a alcanzar 35 millones de hectáreas. 35 millones. Ahora no debe tener más de 20, y ya no vale $600, sino que vale 300 y algo. O sea, la soja ahora ya no es negocio. Los que tenían el enorme negocio de la soja están en otros negocios. Por ejemplo, Eduardo Elstein ahora participa de la empresa israelí que se va a ocupar del voto electrónico. No está en la soja, está en otras cosas. Están haciendo lo mismo con vacas, están haciendo reaseguros, están haciendo otros negocios. Los que quedaron en la soja son los más pobres, los ojeros pobres, los que no saben cómo volver a ser chacareros como lo habían sido sus padres. Porque ese es el problema, que cuando vos cambiás la economía de un país, mucha gente pierde su oficio y sus hábitos. Nosotros necesitaríamos volver a tener una red de chacras con familia en el campo, con policultivos, con animales. Ahora, ¿cómo hacemos si el campo quedó despoblado y esas familias se fueron a los conurbanos y se habituaron a vivir del plan o de changas en ambientes corruptos? Sus hijos han aspirado Paco. ¿Cómo hacemos para volver? Yo creo que podemos, pero es un esfuerzo gigantesco que requiere una dirigencia honesta y con ideales. Comprende que no la tenemos, lamentablemente. Yo creo que hay que restañar por abajo, como vos haces cotidianamente, y con tiempo estar en condiciones de que aquellos elementos que van destacándose desde ese abajo puedan ser proyectados y sostenidos y controlados, como decía el general, porque cuando se los controla son mejores, ¿no? No, sin duda. Y hacerlo de a poco. Y hacerlo muy lentamente, aunque nosotros tal vez no llegamos a ver los más grandes efectos que podamos producir. Hay que recordar que gran parte del territorio argentino ha sido arrasado por ese modelo de los agroviños, o sea, de agro, de agroindustrias, ¿no? Ese modelo de monocultivos, ese modelo de sojización, de despoblamiento, como dice la Federación Agraria, un modelo de agricultura sin agricultores, es una muy buena definición. De la que ellos han participado muy activamente. Sí. Bueno, y ha quedado esos campos yermos. Yo creo que va a haber que remediarlos, reforestarlos. Y eso se puede hacer. Hay noticias que van llegando, porque nosotros es como que coincidimos con ciertas ideas planetarias. Fíjate, desde que empezamos a hablar de reforestación, nos van llegando noticias de China, de Israel, de aquí y de allá. De Brasil. Que hablan de lo mismo y de los éxitos. Es como que hay una sincronicidad. Y yo siento que esta idea de plantar árboles, sobre todo a partir de un Santiago del Estero, que en la época más calurosa de este verano tuvo más de 60 grados de térmica, la idea de plantar árboles es una idea que es correcta, es propicia, es adecuada, es motivadora, es una idea feliz. Y por eso es que tanta gente la está acunando como un bebé. Es una idea importante. Que es una idea política. Con todas las propuestas que tiene el abogado del programa, le da razones a una juventud que a lo mejor no sabe qué hacer porque no tiene más que el paco, el delito, la changa, la esquina, la birra, y le da otro horizonte, el horizonte de que hay un país que reconstruir y que el Estado tendría que estarle pagando a esa juventud para una especie de servicio civil, donde el chico reaprenda una disciplina, vivir en campamento, que entienda los valores de la naturaleza y que la naturaleza tiene leyes que permiten reconstruir un ecosistema. O sea, es interesante esto, ver, vos ves la selva, un bosque, y te parece que es una masa verde, no entendés nada. Pero entonces tenés que detenerte y empezar a mirar, a observar con más detenimiento, y vas a ver que lo primero que aparece es que hay árboles altos y otros más bajos. Bueno, pero empezás a diferenciar, cuando en realidad, sí, claro, siempre hay unos altos y otros bajos, pero hay unos que son altos y podría ser un nivel, hay otros que son intermedios y que podrían ser otro nivel, y hay un tercer nivel. Cuando empezás a marcar niveles, te vas dando cuenta que hay por lo menos tres niveles de árboles. Pero por debajo de los árboles y entre los árboles hay arbustos, que es otro nivel. Y por debajo de los arbustos hay hierbas, que es otro nivel. Entonces, ahí tenés 5, 6, 7 niveles, digamos, para sintetizarlos desde una mirada humana, ¿no? Entonces vos decís, a ver, esos árboles altos que había, ¿qué eran? Y eran lapachos, o eran quebrachos, bueno, a lo mejor, bueno, ¿qué función cumple el árbol más grande? Es como en una casa, vos le podés hacer paredes, todo lo que vos quieras, pero tenés que ponerle columnas. Bueno, los árboles altos son las columnas de ese espacio, de ese ecosistema, ¿entiendes? Cuando vos a una casa le cortás la columna, por más que las paredes estén firmes, lo más probable es que se te venga abajo. ¿Qué es lo que ha pasado cuando han destruido los quebrachos? Entonces, tenés que volver a ponerle columnas. vacas, tenés que sacarlas porque se comen los renuevos, los arbolitos tiernos, ¿comprendes? Y si no sacás las vacas, tenés que proteger los arbolitos con alambrado para que los animales no se los coman. Primera cosa, tenés que posibilitar que los renuevos de árboles grandes vuelvan. Y después tenés que ir plantando otros árboles. Que podés reemplazarlos en vez de poner la flora nativa, por ejemplo, los árboles más chicos, que pueden ser de flora nativa, los podés reemplazar con naranjos o con limoneros, lo que a vos te guste, pero tenés que respetar como en la arquitectura del ecosistema. ¿Se entiende? Claro, el encadenado. Claro. Y después, lo que abajo es el pasto. El pasto que crece crece protegido por la semisombra de los árboles y lo podés reemplazar por lechuga o por otra hierba, ¿comprendes? Pero tenés que respetar esas normas del bosque. Y eso es muy hermoso hacerlo, reconstruirlo, ¿comprendes? Sí, porque además... Incluso dentro de la ciudad. A mí me parece, Jorge, que poder reconstruir esos ecosistemas permite reconstruir uno fundamental, el ecosistema humano. Claro, reconstruir la propia humanidad. Claro, cuando uno hace eso, es su propio ecosistema el que está rehabilitándose. Sin duda. Ahí está la trampa del guerrero, lo que el guerrero no te dice. Claro. Pero a veces hay que decirlo porque si no la gente los engancha. Hermano, no estamos reconstruyendo el bosque del Chaco, el impenetrable. No, la verdad que nos estamos reconstruyendo nosotros. Es así. Es como cuando vos le decís al pibe, mirá, del bizcochuelo que hizo tu madre, cortá un pedazo y llevárselo a la vecina para que pruebe. Y te estás ayudando vos mismo, no estás ayudando a la vecina. Ese es el secreto del guerrero. ¿Se entiende? Porque supuesto. Lo que vos das... sin deseo, sin la propuesta de que vuelva, te vuelve siempre a través de otro. Claro que sí. Y esa es la economía del don que existía durante los espacios, que existe todavía en las sociedades campesinas, que guardan las memorias de las culturas indígenas y de las culturas populares en Hispanoamérica, y donde circula la plata. Hay que hacerla circular, porque si se te queda, te enferma. ¿Comprendes? Claro. Entonces los peruanos, cuando juntan mucha guita, antes de enfermarse lo que hacen es una gran fiesta y tiran la casa por la ventana. Porque la guita que guardaste enferma. Es una gran sabiduría. Una gran sabiduría. Es una gran sabiduría, sí. ¿Algo te queda por decir, Jorge? Porque no, te no, voy a nada más que esto. Ojalá que pudiéramos en el próximo gobierno, que da la impresión que podría surgir un candidato nuevo, un candidato más allá de la grieta, alguien que concilie diversas voluntades, y a mí no me parece mal que alguien convoque a diferentes sectores con un proyecto de unidad y de proyecto nacional, porque la grieta nos enferma a todos. A mí no me gustan las elecciones ni participo en campañas electorales, pero como analista político deseo que la Argentina pueda tener un proyecto de paz y un proyecto de crecimiento, digamos. ¿Has notado que se vuelve a discutir? Hasta el gobierno está discutiendo lo del crecimiento. Parece que alguien lo obliga desde atrás. Y sí. Porque fíjate que no se hablaba de crecimiento, se hablaba nada más que de deuda. Claro. Y hace una semana que están hablando de crecimiento, contestando, defendiéndose. O sea, que algunas cosas empiezan a cambiar y en la medida en que se rompe la grieta de este lado, se rompe la grieta del otro. Fíjate lo que pasó con los radicales en Córdoba. Sí, sí, claro. Que es lo que dijimos, donde Cristina pierda el manejo de todo el peronismo y empiezan a surgir diferentes voces, en Cambiemos va a pasar lo mismo. Claro, sí. Porque aquí la grieta se apuntala de un lado con el otro y ese otro lado con este, ¿no? Entonces, eso tengo la esperanza de que empiece a cambiar y tengamos un gobierno de transición donde estas ideas de remediar...